Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Aquí en Luna 9 Radio Digital estamos en Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Queremos invitarlos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios. Además de que tenemos disponibles Luna 9 Radio Digital, tenemos también el número de WhatsApp. Tomen nota, que es el +1 551 254 8201. +1 551 254 8201. Queremos su opinión. El día de hoy, señora Yasmín González de Montero, es emprendedora, autora e investigadora venezolana radicada en Alemania, con formación en informática y especialización en cableado estructurado y fibra óptica. Ha fundado múltiples empresas en el área tecnológica. Su pasión por el aprendizaje la llevó al mundo de las criptomonedas en el 2014, donde se ha destacado como autodidacta y divulgadora. Actualmente se forma en mercados financieros bajo la mentoría del reconocido economista Pablo Hill, mientras impulsa la educación financiera desde una perspectiva clara, práctica y libre de tecnicismos. Su enfoque está dirigido especialmente a quienes buscan recuperar el control de su economía en contextos adversos. Vamos a dar la más cordial bienvenida, señora Yasmín, que también es suyo. Mi nombre es Francisco Isla y es un verdadero honor tenerla con nosotros. Muy buenos días desde New Jersey, muy buenas tardes en Europa. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Mientras enciende su micrófono, vamos a recordar que pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios. Grupos WhatsApp, Telegram, Facebook y en las redes sociales estamos como Luna 9 Radio Digital. Adelante, señora Yasmín. Buenos días desde New Jersey. Buenas tardes para Europa. Buenos días, América. Sí, muchas gracias, señor Luna, por su excelente introducción. Es un honor para mí estar con ustedes acá en tan prestigiosa radio y espero poder cumplir o poder responder algunas preguntas. Muchísimas gracias. Pues, a nombre de Luna 9 Radio Digital, como le dije, mi nombre es Francisco Isla, en verdad, con nosotros esta mañana. Vamos a empezar este conversatorio. Señora Yasmín, usted ha recorrido un largo camino como emprendedora internacional. Cuéntenos, ¿cuál fue el punto de quiebre donde usted dijo, quiero recuperar el control de mi economía desde el emprendimiento? Digamos que mi vida ha estado un poco agitada desde joven y han pasado cosas en las cuales me han obligado a emprender y a dejar caminos, volver a empezar de cero y eso, digamos, ha sido prácticamente muy seguido durante mi infancia, luego también en la madurez, o mejor dicho, en la adolescencia. Pero la parte más difícil y más dura creo que fue en el 2008 realmente, donde sufrí bastantes caídas y pues a organizar y planificar mejor para poder salir de situaciones de crisis económicas. Muchísimas gracias. De verdad que es un testimonio que inspira a nuestras oyentes, a nuestra familia de Luna 9 Radio. También están en esa misma incertidumbre. Cuéntenos, ¿qué errores económicos cometió en sus inicios como emprendedora y qué lecciones extrajo de ellas? Sí, bueno, son muchas, pero lo que yo voy a puntualizar y que nos sucede a muchas personas muy seguido es el entorno, el entorno donde nos encontramos, que a veces no le prestamos mucha atención y nuestro trabajo, nuestros sacrificios o esfuerzos tienen que ser siempre tal vez mayores a los que de pronto ser. Eso me refiero, por ejemplo, a los lugares donde vivimos y las oportunidades que tenemos. Porque tal vez una persona que tiene la oportunidad de educarse, crecer y desarrollar un talento o una empresa o incluso trabajar para otra empresa. Necesariamente tiene que ser un emprendedor, pero si, por ejemplo, es un médico, si, por ejemplo, es abogado, ingeniero y trabaja para otra empresa, es muy distinto cuando naces o creces en un entorno adecuado para desarrollarte como profesional a cuando no. Entonces, digamos que es muy importante, o yo diría que una de las cosas que hoy en día considero súper importantes es el entorno, el país, el entorno, la situación económica del país, porque no todo es suficiente con el trabajo o con la motivación que la persona tenga para desarrollarse como emprendedor, sino también el lugar donde está. Eso es un punto muy importante, sine qua non. Muchísimas gracias. Es común cometer pues distintos errores, distintas cosas. No todas las personas pueden capitalizar de ello, pero vamos a aprender de usted muchísimo en esta mañana y Sí. nuevamente agradecer que esté con nosotros. También Los quisiera. errores, perdón, que importante también decir, no solamente el entorno, sino uno de las cosas o los errores que cometemos mucho, que me preguntó usted, es alrededor de que muchas veces gastamos más de lo que tenemos o adquirimos muchos créditos. Es también tomarlo en cuenta, sino dar más de lo que ingresa. Un error que considero que comete muchísima gente hoy en día, que de hecho los más grandes autores de economía, como por ejemplo, y uno de los libros más leídos, que es como Padre Rico, Padre Pobre, que todo que lo ha Kiyosaki. oído, lo primero que, sí, del señor Kiyosaki, lo primero que puntualiza en este libro es ese tema de gastar menos de lo que ganas, que en realidad no es qué cantidad de dinero ganas, sino cuánto gastas. Eso es lo más importante. Y lo más Es lo más difícil también para importante. uno, para muchos, Y es es lo más, muy difícil. sí, súper difícil, digamos que yo cometí también ese error. Creo que todas nuestras radioescuchas también están coinciden con nosotros en ello, que es muy difícil y todos lo hemos cometido. ¿Cuáles Sí. fueron los primeros pasos prácticos que usted implementó para ordenar sus finanzas personales mientras construía su negocio? Principalmente lo primero que me vi obligada a hacer y que después de haber leído algunos libros como ese que le acabo de nombrar, fue reducir los gastos o organizar los gastos de acuerdo a lo que ganaba. En primer lugar, pues tuve que realizar mi tabla de gastos fijos y mi tabla de ingresos y por supuesto organizando también las deudas para una vez que terminara de planificar cómo iba a pagar las deudas, de ahí en adelante poder planificar cuánto ahorrar, cómo ahorrar, en qué invertir. Pero principalmente lo primero que todos debemos hacer es poner las deudas en cero, es decir, todo lo que tenga en débito debes ponerlo en cero para de allí pues organizar un inicio real, pues una escalera que pueda permitirte ir subiendo paso a paso sin que te vuelvas a caer o por lo menos sin que te atraiga hacia el retroceso. Eso es lo más importante. Y, por supuesto, educarse, porque hay que dedicarle tiempo a planificar, a educarse, pero principalmente poner en cero todas las deudas. Muy importante, y todo cambio empieza en lo pequeño, en lo diario. Ahora, una pregunta que siempre pues escuchamos, y me imagino que le han hecho en infinidad de entrevistas, ¿cómo poder ahorrar cuando no me alcanza? Sí, eso también es algo que en algún momento lo viví, precisamente en el 2008, cuando tuve varias pérdidas, dos veces me robaron en el año, entraron también a la compañía que tenía que había emprendido una oficina de computación y de servicio técnico y se robaron todo desde allí, pero una vez que lo pude reinstaurar, no pasaron 2 meses y volvieron a entrar y se llevaron nuevamente todo. Y entonces Pues por supuesto, quedas con deudas, quedas sin ingresos, adicional pues otras deudas que ya uno tiene planificadas. Entonces es bastante duro cuando tienes que ahorrar o por lo menos cubrir aquellas deudas que uno ya tiene planificadas o que son compromisos. Siempre hay que sentarse una vez que pasan los momentos más fuertes, sentarse y verificar en dónde estás, qué tienes, con qué cuentas y si lo que estás haciendo no te está dando los resultados que quieres, definitivamente tienes que dejar lo que estás haciendo y voltear la tortilla y empezar a hacer otra cosa completamente diferente. Porque a veces es eso, el miedo de que comenzar. Si ya nosotros vemos que algo estamos en un lugar y eso no nos está ayudando o lo que estamos haciendo no nos está dando los beneficios ni los resultados deseados, pues tenemos que dejar lo que estamos haciendo y hacer otra cosa totalmente distinta. No podemos enamorarnos de proyectos y no podemos enamorarnos de conceptos de forma irracional e ir allí y darnos siempre contra la pared con lo mismo. Porque si vemos que no funciona, simplemente tenemos que dejarlo ir y comenzar en otra cosa. Esa es la magia de estar en la vida. No, el camino que tomamos es el camino correcto. Y además, ese camino que a veces tomamos nos trae caídas y debemos estar preparados para levantarnos y agarrar por otro camino o agarrar un atajo o pedir ayuda. Eso es muy importante. Muchas veces como que miedo, terror o pena en pedir ayuda, dar información. Pero es de humanos, no nacemos aprendidos, tenemos que buscar ayuda cuando lo necesitamos y tenemos que levantarnos cuando nos caemos. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por compartir. En su opinión, ¿por qué muchas mujeres postergan su vida financiera, incluso cuando tienen el talento para lograrlo? Bueno, muchas veces, porque las mujeres tenemos más obligaciones que los hombres en el sentido de que cuando una mujer se hace madre o cuando una mujer tiene hermanos menores o padres adultos o las mujeres tenemos ese, no sé si se podría decir esa naturaleza. Dios nos hizo con ese cerebro así en siempre querer ayudar a la familia, pensar en la familia y a lo mejor a veces nos cargamos de muchas responsabilidades, otras veces son nuestras responsabilidades y otras veces también la sociedad donde estamos pues nos obliga como a dedicarnos más a la familia que a la economía, a pesar de que nosotras las mujeres somos las que mantenemos la economía en nuestras casas, somos las más ahorradoras, somos las más planificadoras y definitivamente las mujeres en muchos hogares son prácticamente las que llevan las finanzas. Sin embargo, a nivel profesional, vemos que la mayoría son masculinos, por ejemplo, economistas, casi todos son varones, o contadores, casi siempre son hombres. En realidad yo pienso que también tiene que ver mucho con el tema de que los hombres desde jóvenes, pues en las familias, sobre todo en Latinoamérica, pues les han dado, digamos, más oportunidades que a las mujeres, incluso en la familia, las mujeres son siempre más orientadas hacia los temas de familia que hacia los temas de ciencias, ¿no? Y hace poco tiempo también a nivel mundial, incluso habían universidades donde oí la semana pasada, universidades en Estados Unidos, donde las mujeres de hecho no podían tener título de esa universidad, mientras que los hombres sí. Entonces pienso también que la sociedad ha influido muchísimo en ese tema, en el tema de que, claro, hoy en día han habido cambios, las mujeres tienen también oportunidad de estudiar y dedicarse a las finanzas, pero no es lo común, no es digamos, el común denominador. La verdad que es un tema que merece profunda reflexión y también colectiva. Como miembro de Wonder Woman, ¿qué ha aprendido sobre el poder del círculo femenino para la sanación económica y personal, señora Yasmín? Wow, las mujeres de Wonder Woman World son unas mujeres maravillosas, mujeres que todas nos apoyamos y aprendemos unas de otras. A veces hay situaciones donde la mano y el cariño y el consejo o una palabra de una compañera pues ayuda a levantar a la otra. Y como por ejemplo ahora mismo se está viendo una situación con una compañera que madre de tres hijos que tuvo una justamente en Venezuela y allí la situación económica es muy dura para las personas. Cuando enfermas prácticamente estás desamparado. Y gracias a toda la red de mujeres y que nos apoyamos unas a otras, pues logramos, estamos en eso, logrando apoyarla, no solamente sí, o con palabras o aliento, sino también económicamente. Hemos abierto una red de GoFundMe para prestar o buscar donaciones para ella y su familia, para que pueda, gracias a Dios, logramos conseguir dinero prestado. Y ella se pudo operar del aneurisma que casi estuvo entre la vida y la muerte. Ahora mismo estamos luchando por su recuperación. Y es gracias a esta red de mujeres que esta información rueda a través de todos los grupos y conseguimos apoyo, no solamente monetario, apoyo espiritual, que es muy importante en momentos difíciles. Porque fíjense, un derrame cerebral que pueda sufrir alguien, a lo mejor rápidamente la llevan al hospital, lo operan y hay personas que no son capaces de lograr asistir a esa operación. Y sin embargo, esta señora en situaciones difíciles, en un país donde faltan los recursos, ha respondido muy bien, hasta ahora recuperándose. Y yo pienso que también es por esas oraciones de todas estas mujeres y hombres también, porque se han unido también muchos hombres a la causa, ayudando a los más necesitados. No solamente se trata de las personas que estamos sanas, muchas veces hoy estoy aquí y mañana puede ser que esté hospitalizada, porque la vida es así. La vida es una rueda que nos trae muchas situaciones y aprendizajes. Muchísimas gracias. La verdad que la economía también se nutre de redes solidarias y también de visión compartida. Muchas gracias por compartir con nuestra querida audiencia, quienes están en sintonía. Gracias en Estados Unidos, en México y también en Venezuela. Gracias. Señora Yasmín, ¿cómo influyen nuestras familiares y culturales en la forma en que manejamos el dinero? Sí, bueno, eso es importantísimo porque muchas veces la gente, la misma cultura nuestra, ve el dinero como algo malo, como algo negativo. Yo creo que es eso justamente lo que nos mantiene alejados del dinero, porque el concepto como tal o lo que siempre hemos oído hablar de niños son pues palabras muy negativas y por supuesto eso te hace inconscientemente mantenerte alejado que nuestro cerebro recibe como malo o como negativo o como origen de problemas. Y en mi opinión es un concepto muy errado porque el dinero simplemente es un medio por el cual uno puede ayudar mucha gente. Yo principalmente he ayudado mucha gente y es con el dinero que puedes ayudarla. Si yo tengo dinero, yo puedo ayudar a mi madre. Si yo tengo dinero, puedo ayudar a mi vecina, a mi vecino, a mis hermanos. Puedo ayudar a unos niños, donar a un hospital, salir de un país que está en crisis y sacar a mi familia. Entonces, el dinero es un medio. Es cierto que se usa también cuando las personas dejan de vivir o dejan de vivir la vida en función de los demás, del amor y de la ayuda para vivirla en función de acumular dinero, pues obviamente cambia todo lo que es el entorno y cambia todo lo que es el pensamiento hacia el dinero. Pero si lo usas como una herramienta de ayuda, de apoyo y de mejorar la calidad de vida tuya y de los entornos, definitivamente el dinero pues es una gran herramienta y un gran valor. Yo principalmente, gracias a Dios, durante mi infancia y mi adolescencia, nunca en mi familia se habló en términos de que el dinero fuera malo, y creo que es por eso que yo tengo una buena relación con el dinero. Pero sí escucho el tema de que mucha gente tiene mala relación con el dinero. sea, ven el dinero como algo que es malo o maligno o negativo, que de pronto algún familiar ha peleado por alguna herencia o algún familiar ha peleado por alguna empresa por dinero. Gracias a Dios, hasta ahora yo no me ha pasado. He tenido la oportunidad de estar en pareja con una persona multimillonaria, con muchísimo dinero. Y gracias a Dios, como yo nunca he sido apegada a eso, nunca me ha afectado. De que la relación ya no funcionó, pude separarme sin problemas, sin pedir nada, sin conflictos, sin escándalo. Y no me sentí nunca en la necesidad tampoco de quedarme con nada que no fuera de mi trabajo o que no fuera obtenido a través de mis propios recursos y de mi propio esfuerzo. Entonces, digamos que tengo una muy buena relación con el dinero, pero sí también entiendo de que mucha gente no tiene esa buena relación, pues lamentablemente es así. Pienso que la cultura nuestra tiene, en Latinoamérica sobre todo, tiene que modificar para mejorar, para cambiar y para ver el dinero como un medio de ayuda y no como una medio para, digamos, Pecaminoso, que limitar le dicen a. allá. Sí, Pecaminoso, le dicen allá. pecaminoso, exacto, pecaminoso, sí, correcto. Muy cierto. Y de verdad, este tema, sobre todo la pregunta en la que estamos hablando, toca fibras internas y pues muchas veces también inconscientes, ¿no? Como bien dice usted, lo inculcan desde que uno es niño, donde no, eso es malo, es pecado. Entonces, pero al contrario, con el dinero uno puede ayudar. Eso nos lo Claro. enseñan en muchos hogares también en Hispanoamérica. Sí. Y uno puede crear más cosas, impulsar más negocios, emprendimientos, entonces pues hay que tomar cuenta de ello, que no es nada malo, al contrario. Lo que el uso que uno le dé al dinero es lo importante. Si va a ayudar a otra persona, le va a Exacto. servir a cambiar y transformar su vida, pues enhorabuena, ¿no? Exacto, ahí ¿cómo obtienes el dinero? ¿A través de dañando al prójimo, dañando a alguien o a través de brindando un aporte a la sociedad? Si tu dinero viene a través de algo positivo, a través de un aporte, a través de un emprendimiento que da beneficios, definitivamente es algo positivo. Si tu dinero viene a través del daño, del narcotráfico o del tráfico de órganos o de algo o del robo, o de la, no sé, corrupción, por supuesto, ya de por sí el origen ya viene manchado. Entonces, siempre tenemos que enfocarnos en que ese medio o el dinero llegue a ti a través de cosas buenas, positivas, y de cosas que tú estás dando de aporte a la sociedad. O sea, ese es mi concepto Me que encanta, debería muchas ser. gracias, muchas gracias. Señora Yasmín, ¿qué rol juega la autoestima en el proceso de la recuperación económica, sobre todo en una mujer? Esto es muy, muy, muy autoestima que digamos que podría ser, a ver, como la arena de para la playa, en una, sí, más o menos así. Para una playa ser hermosa, que la puedas disfrutar, tienes que tener una arena blanca, agradable a tus pies, que no te lastime. Bueno, estima para una mujer tiene que ser. Una mujer que está deprimida, depresiva, o una mujer que está triste, o que no se considera conseguir cualquier cosa, no solamente en el ámbito económico. Yo me refiero también en todo tipo de contexto. Una mujer, y en general, mujer u hombre, deben tener una autoestima suficientemente buena para poder conseguir el éxito en la vida, porque el éxito no necesariamente tiene que ser millonario, puede ser conseguir la pareja adecuada, tener hijos sanos, saludables, criar a tus hijos en el bien, en armonía, que sean buenas personas, buenos ciudadanos, o puede ser viajar por el mundo. Mira, hay muchas formas de conseguir el éxito en la vida, no necesariamente tienes que ser una persona de mucho dinero. Claro que el dinero te va a servir como medio de impulso porque efectivamente te da muchos beneficios poder Estudiar, viajar, disfrutar con tu familia, comer, salir a restaurantes con tus hijos, con tu familia, con tu esposo. El dinero siempre va a estar allí para ayudar a que las cosas sean mejor. Sin embargo, no te garantiza que sea eso lo que va a llenar tu corazón de felicidad. O sea que el dinero tiene que ser un ingrediente más de tu vida, pero no el único ni el primero. Muchas gracias. De verdad, porque a veces también no se puede administrar con claridad. Pues perdón, pues, no se Sí. puede administrar con claridad lo que se gestiona desde la carencia, ¿verdad? Claro, por supuesto. Muy Es importante. así. ¿Usted pudiese compartir con nuestra audiencia una historia, digamos, de una mujer que haya transformado su vida aplicando lo que usted enseña? Sin mencionar nombres, si no se puede, pero vamos a la historia o el caso. Oh, bueno, claro, por supuesto. Tengo el caso de una muy buena amiga, digamos, mi mejor amiga. Tuve el placer, como un ángel de la guarda que Dios le manda a uno, le pone allí en el camino. Esta es pues, un lugar muy humilde, muy pobre, la verdad. Y tiene algunos hermanos pequeños. Ella, bueno, en ese momento eran pequeños, ahora son todos adultos. Ella y yo pues nos sentábamos a organizar las cuentas de nuestros ingresos, a planificar el futuro, cómo podríamos hacer y a planificarnos el futuro porque teníamos que trabajar y estudiar. Y recuerdo que cuando eso nos pagábamos nosotras mismas los estudios nocturnos y trabajamos en el día. En ese momento, pues ella muy en un lugar muy humilde, pues no tenía sino más que único su ingreso por trabajo. Sin embargo, salió de su primera compra, de su primer apartamento, con el primer trabajo que hizo, y entre las dos nos organizábamos, planificábamos cuánto quedaba, y como no quedaba nada, que esa pregunta también me la hiciste hace rato, ¿cómo ahorrar cuando no te queda nada? Inventamos en las horas extras o libres o en la hora de la comida, pasar por cada oficina y vender ropa interior que traíamos bueno, ella realmente la traía de Colombia y nosotros en la hora del almuerzo íbamos a las oficinas de los vecinas y ofrecíamos esta ropa interior que era súper costosa y la vendíamos también en las oficinas como para tener unos ingresos extras. Y a raíz de ir planificando y ayudándonos, por supuesto, se comenzó a tener su primera inversión, porque vamos a verlo así, fue una inversión. Tuvo su primer apartamento creo que a los 26 años y de allí ese apartamento lo reparó, lo arregló, lo planificamos nuevamente y siempre nos sentábamos juntas y ella me decía, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Vamos a hacerlo. Y yo siempre le estuve allí motivando, sí, tú puedes, vamos a hacerlo, si no alcanza, hacemos esto. Luego hubo otra situación muy difícil donde ella no tenía dónde vivir, pero alquilado y tuvo que irse a vivir en un sitio horrible y yo estuve también allí con ella y le dije, ten paciencia, solo un año, mientras el banco, pues no te vayas a quedar tú, porque en ese momento ya había perdido su trabajo. Pero principalmente el objetivo era no perder su apartamento que había adquirido a través de un crédito. Y se hicieron sacrificios porque sí, es verdad, hay que hacer sacrificios, pero se logró el objetivo. Y así sucesivamente, luego lo vendió, se compró una casa más grande, luego hemos comprado ese ahí, como se dice, si sobra algo de dinero, aunque sea un poquito mínimo, pues ese poquito se reinvierte en algo. Y se diversifica, pues en un momento tienes muy poco, entonces mira en qué puedes invertir ese poquito dinero. Si estás en el campo, vamos a suponer, y de pronto no te alcanza para comprar una finca o un terreno o una maquinaria pesada para tu finca, pues, o para tu parcela o de tierra donde trabajas, pues de pronto a lo mejor sí te alcanza para comprar una semilla que tú crees que va a subir de precio o una semilla que tú puedes ver que de pronto va a tener algún ajuste más adelante. O sea, siempre hay que hacer como tu estudio de mercado en el área donde te encuentres, porque A veces decimos, es que este poquito es muy poco dinero, no me alcanza para lo que yo quiero. Tal vez te alcanza para otra cosa pequeña que a lo mejor más adelante te va a ayudar a adquirir eso más grande que tú quieres. No siempre te van a llegar las cosas en el mismo momento. A veces hay que hacer planificación, hay que tener paciencia, porque en el mundo, por ejemplo, moderno, hay que tener mucha gente quiere hacerse millonaria en dos o tres inversiones de 2 días o 2 minutos. Eso lo veo mucho ahora en el tema de las criptomonedas y el trading, que me preguntan mucho, mira, yo tengo 100 euros, yo tengo $100, quiero invertirlo, ¿qué criptomoneda me puedes recomendar para yo ser millonario? Eso no existe, eso es mentira, eso es falso, no existe. Uno, para poder tener éxito económico, tienes que comenzar con aprender y educarte en lo que vas a aprender y tienes que tener paciencia. Paciencia, el fruto de tu trabajo, bien sea un fruto de trabajo incluso físico, pueda darse y por supuesto planificación. Todo eso tiene un proceso. Nadie, a menos que, bueno, sí, después jugó la lotería o alguien invirtió en una criptomoneda, pura suerte o la gran, no sé, subida y se hizo millonario. Pero esos casos son muy puntuales. Eso no Claro. es lo común. Eso es verdad. Todo, de verdad que gracias por ello, porque pues un testimonio siempre vale más que mil consejos. Gracias, señora Yasmín. Vámonos a una breve pausa, pero quédense con nosotros porque al regresar abordaremos los recursos internos y espirituales que también influyen en el bienestar financiero. No es solo dinero, es energía, conciencia y propósito. Ya no se olviden de participar en nuestra encuesta. Dos. En las plataformas de las redes sociales, nos encuentran en grupos de WhatsApp y Facebook. Está fijado en nuestros grupos, así que ahí pueden tranquilamente participar. El día de hoy les estamos preguntando, ¿cuál es tu principal desafío económico? Opción A, falta de ingresos. Deudas acumuladas. Opción C, no sé administrar bien. Déjenos saber porque su opinión cuenta y al final de este conversatorio, señora Yasmín nos va a dar un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Es solo una nueva radio digital, la nueva generación de la radio online. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1829, un día como hoy, en Madrid, se creó el de San Fernando, precursor del actual Banco de España. 1934, en Estados Unidos, se estrena la primera película de Donald Duck, Pato Donald. 2006, un día como hoy, en Alemania se inicia la 18ª Copa Mundial de Fútbol. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Selecto Supermarket. Un pedacito de nuestros países en un solo lugar. Productos frescos y de gran calidad con un servicio amable y profesional los espera para atenderlos como usted se merece. Visítenlo en el 6508 de la Bergen Line Avenue, West New York, New Jersey. O búsquelos en las redes sociales como Selecto Supermarket. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor.

Nueve Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11. Tenemos cielos nublados, está lloviznando, temperatura que está en 63 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 60. Es decir, que estamos en 17 grados Celsius con una sensación térmica de 16 grados. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos compartiendo una charla muy interesante con nuestra invitada, señora Yasmín González de Montero, emprendedora e investigadora venezolana radicada en Alemania y es miembro de la agrupación Wonder Woman World. Comparte con nosotros el tema, recupera el control de tu economía incluso en contextos adversos. Vamos a continuar con nuestra programación. No se olviden de hacer sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos en Facebook, en el grupo de WhatsApp, de Telegram y en las redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio Digital. En breve vamos a hacer un anuncio, un regalo que nos tiene señora Yasmín, pero para ello tienen que seguir escuchándonos. Y gracias a todos en estos momentos en Estados Unidos, en México, en Colombia. Gracias por su constante apoyo. Vamos a continuar. Señora Yasmín, ¿qué indicadores nos muestran que hemos perdido el control de nuestra economía personal, aunque no lo reconozcamos? Bueno, en primer lugar, que quieras comprar algo o necesites algo y no puedas comprarlo. Que no llegues a final de mes con tu salario o con tus ingresos y que te cohibas de muchas cosas básicas. O que no puedas dormir tranquilo por deudas que tienes. Allí tienes que tomarte el tiempo de sentarte y analizar qué está pasando con la situación económica que tienes. Por supuesto, eso estoy hablando para personas que tengan ingresos, bueno, no se puede decir que bajos, porque muchas veces mucha gente que gana mucho, pues siempre, como dije al principio, gasta mucho más de lo que gana. Pero digamos personas que no son multimillonarios, porque ese problema no los tienen los multimillonarios. Sin embargo, la mayoría o estos mensajes son para nosotros la mayoría de las personas que vivimos tal vez de un emprendimiento, de un trabajo fijo, de un ingreso fijo, y no hablemos de aquellos super empresarios, super millonarios. En primer lugar, hay que visualizar las finanzas, organizar y verificar si estás gastando más de lo que estás ingresando. Eso es lo principal. Y debe levantar una alarma o una banderita roja cuando ves que te estás gastando más de lo que estás ingresando. Muchas veces lo sabemos, ¿verdad? Pero como que no queremos mirarlo de frente. Porque pues obviamente al momento de que llegan las facturas, que cada vez llega más rápido, parece que uno pagó ayer y ya llegó otra vez hoy. Entonces, sí. La verdad que lo sabemos, pero como que no lo queremos ver. No sé si es inconsciente, no sé si es miedo, no sé. Pero muchas veces hemos pasado por ello de que uno nos damos cuenta, pero como que no lo queremos asumir. Sí, a veces, bueno, en las sociedades también tienen, nosotros en sociedad tenemos un problema de, a ver, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo yo podría decirlo? Que no haga sentir mal a nadie, pero sí, puede ser, pero no, a veces queremos demostrar algo que no somos. Entonces, sí, podría decir eso exactamente, podría ser. A veces queremos tener una cartera de lujo o de marca o un reloj de marca o el último iPhone del momento o el último auto o la casa más grande o la ropa última o comprarte ropa X más costosa y mostrarla en el vecindario, o queremos todos los días salir hablando, por ejemplo, en el caso de las damas, queremos todos los días salir con una cartera diferente o una prenda elegante. Y hay que entender que en muchas ocasiones el qué dirán o mostrarle a los demás de repente una forma de vida que no tenemos, no es perjudicial para los demás, es perjudicial para nosotros mismos, porque estamos a gastar más allá de lo que podemos gastar. Y además, no estamos haciendo absolutamente nada positivo, porque estamos incluso destruyéndonos nosotros mismos en nuestra propia intimidad con nosotros mismos, con el yo interno, con nuestra realidad, con nuestra verdad, porque le podremos mentir a todo el vecindario, pero nosotros mismos no nos podemos mentir. Entonces nosotros tenemos que empezar a aceptarnos tal como somos y aceptar lo que tenemos con lo que tenemos. El reloj da la hora, igual que si es un Rolex a que si es un Casio. Te puedes ir de en un Volkswagen escarabajo de un sitio a otro igualito como si vas en un Mercedes o vas en un BMW, o puedes llevar en tu cartera, no importa si la cartera es una Gucci o es una cartera genérica, puedes llevar las mismas cosas dentro de esa cartera. Entonces, nosotros no, o mejor dicho, esa mentalidad de que eres más persona porque tienes X producto encima, eso es una cultura realmente o una creencia muy dañina para el ser humano, muy dañina, muy perjudicial. Totalmente de acuerdo. Señora Yasmín, cuéntenos, ¿qué papel juega, hablando del miedo, qué papel juega el miedo en nuestras decisiones económicas? Esto es gente... Importante que lo hayas mencionado. Hay una área en el trading de cripto, en el trading en general, que se llama manejo de emociones. Y principalmente lo vemos nosotros ahora que estoy haciendo el curso, la mentoría con el señor Pablo Gil, porque en el tema del trading, a veces uno hace una operación y por el temor de que esa operación cambie o porque el precio de un producto suba o baje, hace que las personas cambiemos la estrategia que hemos o que estamos llevando. Es decir, a ver si me entiende, yo inicio con un trabajo de un trading, por decir algo, de 2 horas o un intercambio, y tengo que esperar esas 2 horas para que esto suceda lo que yo estoy diciendo que va a suceder. Pero a veces veo ciertas directrices que dicen no va a suceder eso que pensaste al principio o que analizaste al principio, y entonces el temor me hace tomar una mala decisión o salirme en destiempo o perder dinero. Entonces el miedo... no digo que no exista, porque el miedo es algo natural y además es bueno para que puedan las personas sobrevivir, pero si no tenemos el manejo de nuestras decisiones, si no confiamos en lo que nosotros hemos estudiado, en lo que estamos aprendiendo, en lo que estamos haciendo, pues entonces cometemos muchos errores y perdemos mucho dinero. Pero el miedo también se apodera de nosotros cuando no conocemos lo que hacemos, es decir, cuando no estamos bien instruidos, cuando no conocemos bien en lo que estamos trabajando y sabemos y tenemos esa inseguridad y decimos, bueno, no estoy seguro de lo que estoy haciendo y por lo tanto, como no estoy seguro, puede ser que me equivoque en mayor probabilidad. Y es entonces cuando el miedo pues, te obliga pues, a hacer o a tomar decisiones erradas. Claro, en el tema del trading, pues se aplica más que todo para operaciones de finanzas en el momento, pero aplica también en general en la vida entera, porque a veces nosotros tenemos un trabajo o un empleo o un emprendimiento que no nos gusta y por el miedo al cambio, por el miedo a intentar otra cosa, por el miedo a probar o por el miedo a viajar, no tomamos la decisión de hacerlo y nos quedamos allí estancados, sin cambiar nuestra posibilidad de mejorar. Entonces el miedo es súper importante que lo aprendamos a manejar y a doblegar, es decir, está allí, pero tengo que enfrentarlo, superarlo. Eso es lo más importante. El miedo también puede ser ladrón de oportunidades, así que hay que tener cuidado con ello, como dirían en nuestros países, ojo con ello. Sí, señor, así mismo. Desde su experiencia, ¿cómo puede una mujer estructurar un plan de emergencia financiera en tiempos de crisis? Las mujeres tenemos una capacidad creativa maravillosa. Yo creo que ningún hombre tiene el cerebro de creativo de las mujeres. Es decir, yo he escuchado incluso a veces a un padre que dice que mientras el hombre tiene una cajita que se llama una caja vacía para decir o relajarse o quedarse tranquilito, sentado y no pensar en nada, nosotras no la tenemos, no tenemos esa caja, tenemos una caja llena de cables así, haciendo cortocircuito uno con otro, porque estamos siempre tan planeando, pensando en esto, en lo otro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomarnos el tiempo de relajarnos y buscar la manera de encontrar esa caja vacía donde nos permita aclarar y limpiar todas nuestras oportunidades o todas nuestras opciones, mejor dicho. Si uno se sienta, se relaja, pone de pronto música clásica, algo que te ayude a quitar el estrés, o vas a la playa y caminas, o a la montaña, o al parque, o lo que tengas. Y lo primero que uno tiene que hacer es mirar qué estás haciendo, cómo estás invirtiendo el tiempo, qué estás ganando, y eso te puede demorar una hora, con que tú salgas una hora, te relajes, llegues a la casa, te sientes y escribir en una hoja todos tus gastos y a otro lado todos tus ingresos, y por supuesto, cuál también en esos ingresos también tienes que tomar en cuenta el tiempo, porque si estás usando todo tu tiempo y ese ingreso que te está llegando no te está cubriendo todas tus obligaciones, más definitivamente tienes que, graves problemas, definitivamente tienes que buscar opciones o buscar de cambiar 180 grados lo que estás haciendo. Y lo principal es, si estás en algo estable y aún te sobra, entonces utiliza ese tiempo, así sea una hora o lo que sea, en algo adicional que te genere ingresos extras para poder, primero que todo, cubrir las deudas o dejar tus tarjetas de deudas o cuentas de deudas en cero. Es decir, lo primero, el plan de emergencia que cualquier hombre o mujer puede hacer es buscar la manera de poner los créditos en cero. Y, por supuesto, no pedir más crédito. Aunque quieras comprar esa cartera cara, aunque quieras unos zapatos nuevos, aunque quieras un lujo, planificarte y obligarte a manejar esas emociones y decir, no puedo ahora tener y me voy a planificar y me voy a organizar para poderlo tener mañana, pero hoy no lo voy a hacer, porque si eso me va a traer una deuda superior mañana y en vez de deber un bolívar o un dólar voy a deber 10, entonces no me conviene. Y ahí es cuando nosotros tenemos que sentarnos y ver qué conviene y qué no conviene. Y entonces, si tienes tiempo extra, usa ese tiempo extra para que entre más ingresos. ¿Cómo? Bueno, tiene que ver muy importante ver lo que haces, lo que sabes hacer. Si sabes cocinar, pues ofrecer comida. Si sabes coser, ofrecer reparaciones de ropa. Si sabes manejar, pues busca un lugar que de pronto puedas manejar autos y trasladarlos de un lado a otro. No sé, hay muchas formas de buscar a través de internet cuántas opciones hay para que una persona pueda prestar servicios, sobre todo servicios. Y bueno, en redes sociales, bueno, entra en redes sociales y haz algo relacionado a eso. Si eres bueno en ventas, pues busca un producto y haz un emprendimiento en Amazon y entra con ingresos extras que no te ocupen tanto tiempo. En fin, hay muchas opciones en el mundo moderno para poder hacer cosas y tener ingresos extras que te permitan pagar tus deudas y a partir de allí es que ya te puedas organizar en otro plan. Porque lo principal es que las personas puedan quedar en deuda cero o por lo menos en la menor deuda posible. Es decir, es probable que estés pagando tu casa y que esa deuda sea a 30 años y eso no es tan fácil como sentarte y pagarla en un día. o en una semana, o en un mes, o en un año. Pero hay otras deudas pequeñas que son de tonterías que sí podemos organizarlas y pagarlas rápidamente. Entonces, uno es, primero que todo, organizarse, sentarse y ver pagaderas rápidas y cuáles deudas son definitivamente a largo plazo que tengo que planificar de otra manera. Pero, en fin, en general es siempre saber qué tengo, qué debo y con qué cuento. ¿Cuáles son los ingresos? Es así. Muy importante tener claridad y estrategia. Eso es lo importante. Eso es lo importante. ¿Qué herramientas digitales o hábitos recomienda para gestionar mejor el dinero día a día, señora Yasmin? Bueno, hoy en día existen herramientas digitales, pero también hay algunas plantillas de Excel automáticas que puedes descargar en app, cualquier app, donde son muy, muy sencillas de comprender, donde puedes colocar tus ingresos y tus egresos y te hace tu contabilidad personal muy fácil y lo puedes ver incluso en los celulares. Así que esas herramientas, pues, te pueden iniciar al mundo de la planificación y la creación de una estabilidad económica desde cero a mayor para las personas que, por supuesto, que viven, que no tienen todavía una, por decir, una empresa o que están comenzando, son jóvenes también estudiantes o amas de casa que no están pues muy, muy experimentadas en las partes contables, pues pueden comenzar con una pequeña hoja de Excel que se puede simplemente anotar allí todos sus gastos y sus ingresos. Gracias, de verdad que la tecnología bien usada también puede ser empoderante. Gracias. Muy importante aquello. ¿Cómo distinguir entre un gasto emocional y una inversión consciente? Eso, si tú sientes que alguien, o sobre todo un gasto emocional, pues podría ser realmente inducido. ¿Por qué yo digo inducido? Es inducido porque algún familiar, amigo, vecino o una propaganda de alguna red social te dijo, mira, si inviertes aquí te vas a hacer millonario o haz esto que vas a ganar 10.000%, o si inviertes 100, te ganas 50 en 2 horas, o por decir, esas son inducidas, son ofertas inducidas y normalmente son fiascos que no son reales, bien sea para un curso o para que pierdas dinero en alguna falsa inversión. Mientras que cuando tú te sientas, investigas, estudias, planificas, pues ya tú obviamente te das cuenta de la realidad. Y la realidad es que no vas a ganar el 1000% en un mes como te lo ofrecen muchos negocios, de muchos negocios falsos, sino que te das cuenta que tu inversión tiene un razonamiento, que la economía se mueve en un razonamiento de un porcentaje muy bajo de ganancias, pero que es positivo. Y siempre y cuando sea positivo y tú lo puedas ir sumando, pues vas creciendo tu economía junto contigo. Pero claro, con planificación, con paciencia, con tranquilidad, porque ahí es donde viene el riesgo, es menor riesgo y puedes apostar a un futuro más estable. Es verdad que hay productos que tienen mayor riesgo, pero también tienen mayor ganancias. Y de pronto, incluso a mí misma me pasó en el 2014, que empecé a conocer el tema de las criptomonedas. Obviamente, empecé a investigar porque era muy nuevo, no sabía de qué trataba. Y cuando conocí todo el tema del Bitcoin, yo como estudié informática, pues lo entendí más o menos desde el principio un poco bien, pero eso no me hacía a mí que yo iba a ser invulnerable a las estafas. De hecho, la primera vez que alguien me presentó el Bitcoin, no fue para venderme Bitcoin, fue para venderme otro proyecto que me decía que era igual al Bitcoin. Y en ese proyecto yo fui estafada. ¿Por qué? Porque ofrecía beneficios muy grandes y en muy poco tiempo. Claro, yo empecé luego, me llamó la atención y empecé a investigar sobre el Bitcoin y fue así como me convertí en migradora de las criptomonedas, pero desde el principio este tipo de negocios no me ¿cómo se dice? No pensaba o no se dieron como pensé que se iban a dar. Sin embargo, en el 2017, claro, yo empecé a investigar y en el 2016, pero obviamente sabiendo que son activos de riesgo, es decir, que puedo perder todo lo que invierto y cuando ya tú tienes conciencia de eso, ya tú sabes que tú estás invirtiendo en algo que puedes perder todo el dinero que estás invirtiendo, pues inviertes con cabeza, es decir, no vas a invertir dinero que debes, no vas a invertir dinero que necesitas, sino un extra. Es como poner muchos huevos en diferentes canastas. A ver, de hecho, ya en el 2017, que yo agarré y sabía un poco más del tema de las criptomonedas y decidí invertir un poco en cada una. Hice como 10 compras diferentes, pero muy poco dinero, o sea, un porcentaje muy pequeño del dinero que yo podía perder. Yo dije, bueno, voy a agarrar este dinero que puedo perder en estos proyectos que van a ser buenos y los voy a dejar allí. Obviamente, de esos 10, 12 criptomonedas que compré en ese momento, no todas fueron una maravilla. De hecho, solamente de esas 12, solamente una tuvo un buen rendimiento, pero ese rendimiento que dio esa criptomoneda me ayudó a sopesar o a tapar el resto de las otras 11 que no funcionaron, porque habían del 2017 al 2019 subió un 2000 y pico%. Y solamente con esa inversión yo pude recuperar perdido de las otras 11 y además ganar, quedar en positivo con más de 1000% de ganancia. Entonces, obviamente, eso quiere decir, yo estoy contando la parte positiva, la parte buena de que sí existen activos de riesgo que son beneficiosos, que pueden dar un positivo. Pero si se da cuenta, también hay otras 11 activos que también son riesgosos donde se perdió toda la inversión. Que lo bueno fue que el porcentaje de ganancia fue muy alto y eso me ayudó a no perder dinero. Sí, también es verdad. Pero yo sabía lo que estaba haciendo. Lo estaba haciendo con cabeza, lo estaba haciendo con planificación y lo estaba haciendo con conocimiento. Claro que ya, por supuesto, hoy en día, pues las inversiones que hago siguen siendo con conocimiento. No quiere decir que no pierdas, a veces voy a perder dinero y estoy dispuesta también a hacerlo. ¿Por qué? Porque es allí donde están las ganancias. Si tú no te arriesgas, si tú no arriesgas un huevo, no vas a tener un pollo. Entonces, ese dicho lo decían allá mi abuelo en los Andes venezolanos. Poder tener un pollito, tendrías que al huevito y dejarlo allí que la gallina lo tenga. Bueno, exactamente lo mismo es en el mundo del dinero, de la economía, de las finanzas. Siempre tienes que arriesgar algo, siempre arriesgas un poco, bien sea en las criptomonedas o bien sea en la bolsa o bien sea en acciones de una empresa. No necesariamente todas las empresas son 100% buenas. Hay empresas que tienen un buen rendimiento y de pronto sus acciones caen. O Tipo hay Tesla, ¿no? negocios como, por ejemplo, sí, tipo Tesla, o negocios que de toda la vida que hemos visto durante años, fueron a un abuelito, luego lo dejó a los nietos que funcionan y bueno, cerró porque ahora ya el mundo digital no les da oportunidad. Entonces, no todos los negocios son para siempre, ni tampoco todos los nuevos negocios quiere decir que son buenos. Es decir, ni los viejos son para siempre, ni van a funcionar para siempre. Fíjate, en algún momento y ven de toda la tecnología, por lo menos en los momentos que yo estaba estudiando, y ahora es Nvidia, Tesla, Apple, Google, son otras empresas las que llevan la batuta. Bueno, en el futuro tal vez sea otro tipo de empresas, pero actualmente son estas. Entonces, el mundo es cambiante y nosotros tenemos que ir amoldándonos a ellos, pero también tenemos que tener claridad en que también debemos, si queremos progresar, si queremos tener finanzas saludables, hay que buscar la manera de planificar y sacar un 5% para un tipo de inversión, un 10% para otro tipo de inversión y dejar el grueso para las inversiones un poco más seguras. De verdad que esta es una lección clave, información económica. Muchas gracias, Yasmín. Y usted estuvo mencionando muchas cosas. Preguntarle, ¿cuál ha sido su mayor logro económico personal desde que decidió tomar el control de su vida financiera? El mayor logro económico, Venezuela, pues logré tener una finca de campo y estaba cerca de, tenía unos árboles frutales. A mí me gusta el campo porque yo nací en el campo y crecí, bueno, estuve hasta los 11 años en el campo. Y claro, tener una pequeña terreno donde tengo árboles, donde tenía animales, donde tenía una cascada, ¿puede decirse una cascada? Sí, agua, sí, un manantial cerca natural. Era maravilloso, ¿no? Yo me iba los fines de semana a disfrutar mi fin de semana allí y era pues mágico porque tenía una vista espectacular en las alturas de las montañas que van hacia la colonia Tovar, una zona de Venezuela. Se veía el mar Caribe bien lejos, pero se veía, entonces tenía una vista maravillosa. Eso yo creo que ha sido un logro económico muy puntual, muy bello, no porque de pronto costara económicamente mucha la finca, sino por la paz que me daba, por la belleza, la felicidad que me hacía sentir estar allí. Tenía una cabañita muy humilde que obviamente cuando llegábamos allí pues nos quitábamos toda la ropa de la ciudad, nos poníamos las botas de plástico para ir a caminar al bosque. Y era otra cosa, pero era maravilloso, realmente lo disfruté, pienso que fue, que esas son riquezas que no tienen precio. Wow, gracias por compartir. Historia espejo para muchas, y están conectados en estos momentos, desde Perú, Perú, Venezuela, México, Estados Unidos, gracias. Y ahí están los saludos, que luego vamos a pasarlo. Antes de irnos a la breve pausa, mencionamos que a regreso del bloque anterior, que tenemos un regalo. Adelante, por favor, señora Yasmín, comparta con nuestra querida audiencia. Sí, exactamente. Bueno, actualmente terminé de escribir el libro número de Finitud. Esto es una guía pensada para altas. Y además, los tengo en Amazon, que lo tengo disponible en Amazon. Actualmente, todas las ventas que se hagan de ese libro van a ser para ayudar a la familia que te comenté hace un momento, que es la familia Tamara Montilla, de Jamie Montilla, la señora que tuvo un derrame cerebral. El día de hoy, en agradecimiento a todas las personas que interactúen en la radio, ese libro va a ser enviado gratuitamente a través de los correos electrónicos en formato PDF a todas las personas que participen. Entonces, ese es el regalo que les tengo. Este libro es muy completo, te va a abrir los conocimientos de todo el tema de criptomonedas y además tiene un glosario de términos para que las personas puedan también entender toda la terminología, porque en criptomonedas hay muchísimos términos. A la Z, pues está allí ese glosario para que las personas puedan entenderlo mejor. Perfecto, muchísimas gracias, pero como no queremos abusar y aparte que está destinado a ayudar a alguien, pues vamos a hacer algo. Los 6 primeros libros van a ser gratuitos, así que conéctense en nuestro grupo de WhatsApp, Mari nos va a coordinar con ello, que mandamos besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Él va a estar coordinando la entrega, así que regístrense porque los 6 primeros van a ser totalmente gratis. Los demás tienen que ordenarlo en Amazon. Recuerden que también, aparte de adquirir este libro, los conocimientos y todo lo que está plasmando la señora Yasmín, están colaborando con una gran causa. Así que, ya saben, conéctese, déjenos información, que después vamos a estar enviándole sus libros. Muchísimas gracias por ello, señora Yasmín. Ahora hacemos una brevísima pausa, pero quédense con nosotros porque al regresar abordaremos los recursos individuales que también influyen en el financiero. No es solo dinero, es energía, conciencia y propósito. Ya regresamos y participen en nuestra encuesta del día de hoy, porque su opinión cuenta y es muy importante para nosotros el que ustedes nos dejen saber

el resultado de la encuesta del día de hoy. Señora Yasmín, ¿cómo equilibra usted el éxito económico en la calidad de vida familiar? Mientras enciende el micrófono, señora Yasmín, no se olviden que también pueden hacernos llegar sus preguntas a nuestro WhatsApp al +1-551-254-8201, 551-254-8201. Adelante, señora Yasmín. Perdón. ¿Cómo equilibrar el tiempo o el éxito económico? Sí, efectivamente, cuando trabajamos porque de pronto los hombres, por cultura, siempre se dedican mucho más a la profesión, a su trabajo, tienen el tiempo completo para dedicarlo al trabajo y dedican menos tiempo en casa con la familia. Mientras que las mujeres, pues, tenemos ese rol de los hijos, sobre todo las que somos madres, esposas, y tenemos que dividir nuestro tiempo. Entonces, cuando tienes una carrera profesional o necesitas, digamos, o tienes proyectos o eres emprendedora, las mujeres debemos jugar con el tiempo. Eso es muy importante, el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que equilibrar el tiempo que le dedicamos a nuestra familia y el tiempo que le dedicamos a emprendimiento o nuestro trabajo, ¿no? Empleo, por ejemplo. Yo, en mi caso, trato de buscar elementos que me permitan tener más tiempo libre para poder dedicarle a mis hijos y a mi esposo, porque como prioridad para mí, no es para todo el mundo, pero para mí, la felicidad máxima y el mayor rendimiento lo obtengo cuando estoy bien energéticamente hablando. Quiero decir, cuando me siento equilibrada, cuando me siento feliz, y entonces soy más productiva. A mí la felicidad me da ideas, me ayuda a inspirarme. Pero de pronto no sucede igual en todas las personas. Otras personas necesitan más tiempo para en soledad o necesitan dedicarle solo a una cosa y no fluyen bien. Tienen las dos cosas juntas. En mi caso, yo lo manejo de esa manera y sé que mucha gente busca, sobre todo, tener el tiempo con su familia. Esa es lo principal que la mayoría de las personas, cuando llega al final de su vida y le preguntas, ¿qué cambiarías tú en tu vida? Y la mayoría dice, a poder haberle dedicado más tiempo a mi familia, a mis hijos, a mi madre, a mi esposo. Entonces, yo trato de buscar siempre un equilibrio, es decir, le dedico a mi libro un día, cuando estoy escribiendo le dedico una o dos horas diarias y trato de que esas horas sean mientras los chicos van a la escuela, mientras mi esposo trabaja, y cuando llegan pues tengo que cerrar mi libro y desconectarme, que me cuesta mucho porque a veces también, como soy informática y también soy investigadora del área de criptomonedas, pues paso muchísimo tiempo en la computadora, en el teléfono, investigando, viendo, leyendo, entonces, y haciendo trading, sobre todo ahora también que estoy estudiando, y me tengo que obligar a mí misma para poder desconectarme y para poder compartir con la familia y disfrutar de mi familia antes que el tiempo se pase. Muy cierto. Prima la familia, como se dice en italiano. Primero la familia, sí, como se dice en italiano. Entonces, sí. Usted, mientras estaba escuchando su respuesta, vino a mi memoria una película que hace mucho tiempo la vi acá. Sanders, el Click, creo que se llamaba la película, Adam Sanders, donde básicamente es eso, ¿no? De que él quería el éxito, dinero, y tenía dos hijos, una parejita. Pero le dieron un control remoto que supuestamente podía acelerar. Y él decía, lo que necesito es más tiempo, más dinero y crear más cosas. Y se ve pues de que él, cuando despierta, se perdió tanto el control que solito se aceleraba. Y llegaba un momento que cuando él parpadeaba, ya habían pasado 10 años, ya habían pasado 20 años. Entonces él se ve ya mayor, le da un infarto, dinero, pero hasta decir basta. Pero sus hijos adultos, y él mismo dijo, ¿quién eres tú? Y le dice, papá, ya no te acuerdas, no me reconoces. Y él, ¿eres tú? O sea, ni siquiera podía reconocerlo, sí. Y después le dio un infarto, creo. Y él decía, ¿qué es lo que tú cambiarías? Dice, tiempo con mis niños, que ya no son niños. Sí, como su ambición de querer, pues, producir, y hizo de que recurriese a eso, pero también tiene efectos, ¿no? De perderse esa infancia, de perderse ese tiempo, como bien dice usted, el equilibrio siempre, sí, la palabra clave aquí, ¿no? Exacto. El equilibrio, profe, el equilibrio entre el dinero, uno no puede caer en la trampa, porque mira, sí es verdad, es una energía, el dinero está allí, pero cuando nosotros le damos más importancia al dinero que a la familia, que a los amigos, que al amor, empezamos a tener que a Dios, por ejemplo, también empezamos a tener un desequilibrio interno. Y entonces ya no trabajamos para vivir, sino vivimos para trabajar. Y yo pienso que todo en la vida tiene que tener ese equilibrio, como el día y la noche, el calor y el frío. O sea, también es cierto que el dinero te ayuda a vivir mejor, con mejor calidad de vida, pero no podemos cambiar nuestra vida por tener todo el dinero del mundo. Porque pasa lo que tú dices en la película, exactamente igual. Se te va el tiempo y no te diste cuenta, no disfrutaste, no compartiste y no fuiste feliz y te mueres. Y todo el dinero que hiciste se lo va a disfrutar otro, ni siquiera lo vas a disfrutar. Bueno, la verdad que sí. ¿Cómo se llama, Yasmín, a usted en las redes sociales? Sí, yo estoy en un canal que se llama Camino al Logro Económico, en YouTube también, e igual en el Instagram y en el Facebook con mi nombre, Yasmín González. Lo puedes encontrar así. Perfecto. ¿Y en qué proyectos se encuentra trabajando? Aparte de estudiar, pero me refiero en cuanto a la promoción de sus libros, talleres. ¿Qué pudiese compartir usted con nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital? Actualmente, como acabo de sacar este libro, Bitcoin y tú, Libertad a tu Alcance, estoy traduciéndolo al inglés y al alemán. Entonces me encuentro ahora mismo en eso. Y posteriormente, al terminarlo, tengo un proyecto muy distinto, también dedicado o también más o menos en el área del escrito, pero más bien va a ser un libro como de ciencia ficción, más bien como hacia una película así toda, sí, una película distinta, ¿no? O sea, un libro distinto, que va a ser un libro como tipo ciencia ficción. Impresionante. ¿Para cuándo estaría proyectado ello, si es que se puede saber? Bueno, yo estimo que la traducción del libro para el inglés y el alemán me demore en unos 3 meses, porque entre traducirlo completo y luego publicarlo. Y el libro de la ciencia ficción yo debería tenerlo listo para finales de este año. ¿Tengo título? No le tengo título, pero sí va a ser algo bien movido. Todavía estoy en eso buscándole. Pues vamos a tener que invitarla para que comparta con nuestra querida audiencia todo lo que es literatura. También tenemos nuestro espacio, así que vaya preparando un espacito en su agenda para nosotros aquí a Luna Tal. Gracias por con compartirlo, gusto, y claro, le felicito y adelante con sus éxitos. Nos vamos a una breve pausa, pero antes, porque ya tenemos la encuesta y estamos revisando los resultados, pero una pregunta antes. ¿Cómo pueden unirse a la agrupación Wonder Woman World, nuestras damas, quienes nos están escuchando en estos momentos y desean participar? Ah, sí, perfecto. Ya les voy a dar el número para que puedan unirse a la agrupación. Nuestra coordinadora, por decir algo, maravillosa, ella se llama Luz Marisol Paredes. Ella es la presidenta de la agrupación y su número es +51. 966-400-121. Lo repito. +51 966-400-121. Es la administradora y es el grupo WhatsApp de la agrupación Wonder Woman World, donde nos podemos organizar y ayudar unas a otras. Impresionante, muchísimas gracias por ello. Bueno, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos, vamos a compartir los anuncios de la promoción en Luna 9 Radio Digital y volvemos con el resultado de la encuesta y también los saludos de nuestra querida familia de Luna 9 en las distintas plataformas. Ya regresamos en un... Acompáñanos junto con la CIS Packer Center, abogada y notario público, María Selene Urbina Meneses. Comparte con nosotros el tema, masajes postoperatorios, fibrosis y dieta. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Olimpia Delgado, de Lazo, maestra, escritora y poeta arequipeña, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche y conoceremos más sobre su libro, El Dinámico Tren de la Vida. Noche de Tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, generación de la radio. Y estamos de regreso. Quiero agradecer la participación de embajadora Bernarda Anaya Cohen, Granuchis, también a Graciela Velasco Aguirre. Nos dice, muy interesante la plática. Gracias por abrirte y contarnos tus malas y buenas experiencias con el dinero y efectivamente recordarnos que es una herramienta muy útil en la vida. También gracias a Marisol, Luz Marisola, Paredes Apolitano, nos dice, muy buenos días, Luna 9 Radio Digital. Participación de Yasmín González, gracias por la orientación económica. Un fuerte abrazo hasta Perú, gracias por su apoyo. También nos dice, qué buenos tips nos has dado, Yasmín. No endeudarse por vanidades que no se pueden pagar. Utilizar nuestros talentos para apoyar nuestra economía y el ahorro para tener como base en momento. Antiguamente se diría mayo. Nunca entendí por qué mayo, pero siempre decían eso. También tenemos saludos de Mari, gracias, besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, quien nos dice, buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital, estamos felices de conocerla en día de hoy, que tengan una semana. Muchas gracias, nos dio su respuesta, que después la vamos a compartir. También aprovecho para, en las distintas plataformas, eso es sin ningún orden en particular, sino conforme fueron llegando, gracias a Andrea Aranda Vigo, también en Instagram. Y de gracias, hombre, es art.abaeboni.ab. También Diana Mendlin, gracias. Ariadna Perello, un fuerte abrazo. Hasta New Jersey, que tiene una grandísima fundación. Este fin de semana tuvo premiación a mujeres sobresalientes en la área. También tenemos, déjeme ver, también embajadora nuevamente, Bernarda Anaya Cohen. Muchas gracias, Luz Marisol Paredes, también en las plataformas. Y ahora sí, nos vamos al resultado de la encuesta del día de hoy, que está fija en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y Facebook. En cada uno de los programas vamos a tener una encuesta. La pregunta del día de hoy fue, ¿cuál es tu principal desafío económico? Las opciones eran, opción A, falta de ingresos, opción B, deudas acumuladas, opción C, no sé administrar bien. Y estamos viendo de que la mayoría eligió la falta de ingresos. ¿Cuál sería el feedback que usted nos pudiese dar el día de hoy, señora Yasmín? Bueno, la respuesta sí, me la imaginé que debería ser esa, porque la mayoría o el porcentaje más alto de la población siempre tiene ese problema. Y el primer paso es reconocer el problema que tenemos y decidir que merecemos una vida mejor. O sea, cuando creemos que nosotros merecemos estar en tener una vida mejor y merecemos una recompensa mejor, también tenemos en ese momento la certeza de que no necesitamos ser un experto en finanzas para empezar, sino la decisión de aprender algo nuevo cada día y la decisión también de moverte, de cambiar, de hacer algo distinto. Yo también estuve allí y hoy abrir la mente a explorar nuevas formas de generar ingresos y a tomar el control de su economía y de su vida. Porque la libertad financiera empieza por la decisión, por una decisión. Entonces, vencer el miedo. Si ves que lo que tienes haciendo, llevas mucho tiempo haciéndolo y no te está dando resultados, pues cambia completamente lo que estás haciendo. Si estás en un lugar y en ese entorno donde estás, lo que haces no te está dando también resultados o no te está dando beneficios, pues múdate de lugar, busca la manera de arrancar, de buscar otro sitio. Si tienes un emprendimiento y llevas tiempo en ese emprendimiento y ese emprendimiento no te está dando los resultados, entonces cambia el emprendimiento, elimínalo o modifícalo o mejóralo. Siempre lo más importante es que reconozcas que hay un problema y a través de ese reconocimiento comiences a trabajar en una solución. Pero ese es el primer paso. Y el más importante, reconocer que hay un problema y decidir cambiar. Muchísimas gracias. Para cerrar este extraordinario conversatorio, ¿cuál sería su mensaje final para nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital? El mensaje principal que les quiero dejar a todos es luchen por sus sueños, no dejen de soñar, sueñen cada día, dormidos y despiertos, y piensen que nada es imposible, que todo se puede lograr, que la mente es poderosa y Dios va a poner en el camino las herramientas necesarias para cumplir ese sueño. Así que bendecido día y bendecidos todos esos sueños maravillosos y buenos que ayuden a tener una mejor calidad de vida tuya y del prójimo también. Muchísimas gracias, señora Yasmín, por este espacio tan enriquecedor, tan rico y sobre todo ese poderoso mensaje que usted ha compartido. Su presencia esta mañana ha sido un faro para muchas mujeres que hoy están listas para recuperar el control de su economía y sobre todo de su vida. Usted tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nuestra querida audiencia, ya sean talleres, próximos libros, lo que usted considere pertinente, esta es su casa. Gracias nuevamente a nuestras queridas oyentes. Ajá, díganos. Muchas gracias a usted por la invitación. Me siento honrada de participar y de estar a ustedes, con ustedes aquí, señor Francisco, y recordarles una vez más que todas las personas que quieran adquirir el libro de Bitcoin y tu libertad a su alcance lo pueden encontrar en cualquier Amazon, bien sea digital o en papel, y que los fondos van a ser dedicados para la familia Montilla. Muchísimas Muchas gracias. Ya gracias una saben, vez las más. seis primeras personas gratis de tener que pedirlo en Amazon. A nuestras queridas oyentes, nuestra familia de Luna 9, recuerden que no importa lo difícil del contexto, ustedes pueden reinventarse. El cambio no empieza afuera, empieza adentro. Según, perdón, sigan creyendo, sigan emprendiendo, sigan avanzando. Nos encontramos en el próximo programa, Mujeres que Inspiran, aquí en el Café de las Mañanas por Luna 9 Radio Digital. Gracias por compartir este viaje. Disfruten ahora de la programación automática y más adelante, durante el día, compartiremos el link de esta grabación en nuestro canal de Telegram. No tiene que bajarla, es totalmente gratuita y nos encuentra como Luna 9 Radio Digital, o sino también en nuestra otra app que es thearchive.org o archive.org. Estamos como también Luna 9 Radio Digital, ahí podrán ver episodios. Muchísimas gracias, Yasmin. Buenas tardes hasta Alemania. Gracias a Danka, creo que se dice. Danke. Muchas gracias desde nuestra cabina Master Digital. Les deseamos que tengan un bendecido. Disfruten su día. Está la nueva generación Line.